Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Buenas tardes, Mari, su asistente. Muy buenas tardes a la directora de la radio. Y muy buenas tardes para nuestros auspiciantes y nuestros oyentes. Gracias por estar del otro lado hoy. 19 grados la temperatura. Fresco, hermoso, se respira. Vamos a poder dormir. Así que pongámosles toda la onda, todo el power a este hermoso lunes. Y como dijo el Carpo, que sea rock, que lo acabamos de escuchar. Continuamos con el tren de las 16, mi vieja, yo me quedo con Lucy, Pueblo del Norte y cuando dos trenes chocan. Papo, Mr. Rock. Mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta

desagradable, culpable por indignar. Y faltarle el respeto a los reyes del mal, yo me quedo con Lucy. Yeah.

Just Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Continuamos con mucho Papo Mister Rock en su mes aniversario, sus 73 años cumpliría, así que está todo el mes de zapada allí arriba, besos al cielo, carpito, y vamos a dar la data del día de hoy, ¿no? Palabras de Jorge Rodríguez: los tipos como Norberto son algo impensado, lo interesante de él es su mezcla, un hombre extremadamente inteligente, con una cuota altísima de barrio y un talento innato para tocar la guitarra, pero su música provenía de su bagaje. Yo no lo definiría como un guitarrista. Norberto sabía de guitarras, de autos, de motos, de albañilería, de literatura, conoció el mundo. Tocar la guitarra solo era una parte de su vida, y ese es su mayor legado. Cuando les preguntás a Chiso de la Renga y a otros por qué lo admiran, te das cuenta de que no quieren tocar como él, admiran al hombre, porque Papo fue coherente consigo mismo toda su vida. Si yo tuviera que definirlo, usaría una sola palabra: ética. Palabras de Jorge Rodríguez en el aniversario de cumpleaños de nuestro querido Norberto Papo Napolitano. Y ahora continuamos, escuchamos Cabeza de Martillo y Pájaro Metálico. Yeah. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Efemérides del Rock. Un 20 de marzo de 1972 se publica en Estados Unidos el single Back Off, y es una canción del músico Ringo Starr, publicado como sencillo y producido por George Harrison, antiguo compañero de los Beatles. La grabación tuvo lugar en Londres, poco después de aparecer en Little Concert y en agosto de 1971. Escuchamos Back Off Boogaloo. I'm gonna do, I gotta fly high, straight from the start.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con todo el power. Se viene Riff, nuestro bloque preferido. Tenemos la espada sagrada, maquinación, mal romance y Zona de Nadie. Vamos a disfrutar nuestro hermoso bloque de Riff. Thank you. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.